Bueno, en principio nosotros veníamos celebrando de alguna manera que se retomara el diálogo desde la semana pasada, la convocatoria que hizo el gobierno, que pusiera a dos ministros y al secretario de Agricultura a disposición para que la mesa de enlace pudiera recuperar el diálogo y ver si de alguna manera teníamos la posibilidad de establecer un puente y evitar otro año como el del año pasado. Respecto específicamente a lo que se acordó, el gobierno la semana pasada ofreció de alguna manera las herramientas que para el caso del sector lechero son esos 10 centavos por litro para tambos de hasta 3.000 litros y eliminar las retenciones que son del 5% para todos los productos lácteos que se exportan y 200 pesos por ternero blando criado hasta los 130 kilos. Esta semana agregó la eliminación del precio de corte, que también era alguno de los reclamos que veníamos haciendo desde el sector. Ahora, respecto a su pregunta, si estas son medidas que impactan directamente en el productor, otorgándole un beneficio rápido, y la respuesta es no. O sea, nosotros estamos tratando de recuperar hoy por hoy la rentabilidad del negocio, cobrando 70, 75 centavos, como vamos a cobrar este mes por la leche entregada durante los 28 días de febrero, no nos salva de alguna manera que se eliminen las retenciones del 5% que benefician en primera instancia a la industria, ni nos salva 10 centavos por litro que le van a otorgar por algunos meses a los tamberos que producen menos de 3.000 litros, que también tengo que aclarar, se concentran muchos más tambos de estas características en las provincias de Santa Fe y Córdoba que en Buenos Aires, ¿no? Uh-huh.